Repaso. El superlativo. Él compró el ordenador más caro de la tienda. He bought the most expensive computer in the shop. Ella fue en el avión más rápido del mundo. She went on the fastest plane in the world. Lo más gracioso es que no se conocían. The funniest thing is that they didn't know each other. ¿Cómo se dice viaje de negocios? Business trip. Good. Soy el mejor. Hola, mejor. I'm the best. Juan es el peor jugador que he conocido. Juan is the worst player I've ever known. There will be. Habrá muchas más oportunidades. There will be many more chances. Habrá más de lo que piensas. There will be more than you think. Creo que habrá más comida luego. I think there will be more food later. ¿Cómo se dice ropa? Clothes. Clothes. Good. Vocabulario. ¿Te gusta su traje de él? Do you like his suit? Fueron al centro comercial. They went to the shopping center. ¿Vas a gastarte el dinero en publicidad? Are you going to spend the money on advertising? ¿Dónde está la escalera para salir? Where are the stairs to go out? ¿Cómo se dice publicidad? Advertising. Very good. Mi vecino era ciego y yo no lo sabía. My neighbor was blind and I didn't know it. Él no fue a la cita porque tenía un viaje de negocios. He didn't go to the meeting because he had a business trip. Demasiado. Siempre pones demasiada sal en la pasta. You always put too much salt in the pasta. Es demasiado para mí. It's too much for me. Has invitado a demasiada gente a la fiesta. You've invited too many people to the party. Había demasiados borrachos en las celebraciones. There were too many drunks at the celebrations. Irregular verbs. Ayer encontramos. Yesterday we found. En 1999 ella perdió la razón. In 1999 she lost her mind. Ayer traté con gente. Yesterday I dealt with people. Todos los días ella pierde. Every day she loses. En 1999 perdieron en la final. In 1999 they lost in the final. ¿Cómo se dice mejorar? To improve. Expresión de la semana. No encuentro mi coche. I can't find my car. No encuentran dónde trabaja ella. They can't find where she works. ¿Qué significa publicity? Buena o mala prensa. Muy bien, lección aprendida. Excellent.